pero ahora sí ya tenemos, estamos a las 10:15 prácticamente, contacto Ángeles con Perú. Exactamente, con Edilberto desde Lima, Perú, desde esta radio popular con la que conversamos por primera vez hoy, que por supuesto tenemos que tener en cuenta que allá son las 8:15 de la mañana, así que le agradecemos desde ya a Edilberto y le agradecemos por este contacto de hoy, ¿eh? Bien, buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde aquí, desde Lima, Perú, particularmente en este momento desde una zona más alejada, vamos al sur, entre Lima y Ayacucho, otra de las regiones bastante golpeadas en esta coyuntura, claro. Atento a conversar. Bueno, llevan ya mucho tiempo, ¿no? Muchas semanas, ya son más de 2 meses del pueblo en la calle y con este gobierno que no parece querer abandonar, ¿no? Que sigue allí a pesar del reclamo popular. Sí, fíjate, ayer AMLO lo dijo clarísimo, ¿no? Dijo que este es un gobierno espurio, lo llamó él, sí. Legítimo, falso. Y sí, aquí nos encontramos en una coyuntura bastante, digamos, el pueblo en la calle, sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte cada vez, así lo percibo yo, más enraizado, ¿no? Con los poderes económicos, co-gobernando con el Congreso de ultraderecha, copado con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional. Y, en fin, y lo único que, digamos, a nosotros nos queda a la mano es, digamos, la calle, ¿no? La calle, el pueblo es lo que no tiene Boluarte, o sea, no tiene una legitimidad, ¿no? Muchos confunden, digamos, incluso hacia afuera, hacia el extranjero. Agradezco que ustedes puedan dar voz, digamos, a una radio popular que es una alternativa de los medios copados en Perú. No, la verdad es que no conozco mucho la coyuntura del Uruguay, pero bueno, en Argentina se maneja más o menos similar a la nuestra, digamos. Pero mira, sinceramente aquí estamos en una vorágine de información mediática en la que intentan construir la narrativa de que Boluarte efectivamente es un gobierno legal, porque hubo una constitución que avaló la sucesión de Boluarte, pero la legitimidad no la goza, pues no la goza, y es evidente, porque el grupo político con el que actualmente está en el Ejecutivo, curiosamente es el grupo político desde el día antes de que asuma Pedro Castillo, era el grupo que incluso alegaba que era un fraude el triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Hoy en la cárcel, sin ningún tipo de investigación, más que nada porque tienen copado todo el poder desde Keiko Fujimori y Dina Boluarte, aliados con el premier, en este caso Alberto Otárola, ¿no? Con unas fuerzas militares, pero terribles, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos muertos, cuál es el número que ustedes manejan de cuántos muertos ha habido en este periodo? Actualmente estamos hablando de sobre los 70 muertos. Teniendo sobre 70 muertos. Sí, pero no nos quedemos en el número de muertos, porque digamos que hay cientos de heridos en cada una de las movilizaciones. Se está empleando arma letal, arma de fuego, y los heridos también están quedando, digamos, en un segundo plano, pero hay heridos que están totalmente graves. Claro. Y eso es otro indicador que hay que considerar también: desaparecidos. Todo lo que pueda uno imaginarse una dictadura de ultraderecha, pues, ¿no? Ya conocemos. ¿Y hay detenidos? Sí, por supuesto. Mira, actualmente la estrategia del gobierno viene a ser el siguiente, ¿no? Es encarcelar a los dirigentes populares que están movilizando reclamos justos, particularmente de una zona del sur del país, que es la más agitada, la más traicionada. Los están encarcelando Esa es una estrategia, digamos, militar que están teniendo ellos bajo cualquier argumento, en este caso vinculado al terrorismo, los están metiendo presos y dentro de estar presos ya les abren la investigación, ¿no? 36 meses, 18 meses, 27 meses adentro. Mientras te investigo, me doy cuenta que eres inocente, pero ya pasó 3 años que tú estás adentro. Por un lado, y por otro lado, los que insisten en salir a las protestas, bueno, armas letales a quienes estén convulsionando lo que ellos llaman un gobierno constitucional. Edilberto, en estos días se dio precisamente un encuentro de la presidenta golpista Dina Boluarte con Keiko Fujimori, ¿no? Sí, repercutió bastante en a nivel, digamos, político y a nivel social, ¿no? Porque ya fue la desfachatez de la alianza de la ultra derecha peruana con el ejecutivo, en este caso solamente por rostro del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Pero ha sido como un quitarse la careta de lo que algo ya se venía vislumbrando, era evidente lo que estaba sucediendo ahí, quiénes estaban tomando las decisiones, quiénes están operando, qué intereses están detrás. Incluso hoy en día el grupo de ultraderecha, Avanza País, el grupo fujimorista, en fin, y todos sus tentáculos, defienden a ultranza a Dina Boluarte, a quien en campaña la llamaban también terrorista. Obviamente con una campaña política sanguinaria, ¿no? Pero hoy en día es su principal aliada. ¿Por qué? Porque se están dando nuevamente acuerdos y convenios con las empresas mineras transnacionales que operan aquí en el país y que se han beneficiado de la constitución de Alberto Fujimori del año 93. Ese es el interés del acuerdo, del convenio, ¿no? Te blindo políticamente para no sacarte por parte del grupo de la ultraderecha, y como pago, tú me vas a dar nuevamente renegociar, Claro. ampliar los contratos que tenemos nosotros con las empresas transnacionales que lucran en el Perú y ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Permíteme nada más acotar algo adicional ahí. Y cómo en el Perú, quienes ven, digamos, los juicios grandes de reclamos al pago de impuestos, es el Tribunal Constitucional. Y actualmente el Tribunal Constitucional está dictaminando a favor de estas transnacionales. Entonces, digamos que el círculo está totalmente cerrado, a favor, en este caso, de una dictadura sanguinaria, ¿no? Precisamente en este panorama ya vemos el papel que está jugando el Congreso. Hay pronunciamientos, hace poco Amnistía Internacional, en fin, distintos organismos que ratifican las violaciones a los derechos humanos, pero no parece que eso sea lo determinante que pueda poner en juego la continuidad del actual régimen, sino que eso va a pasar por el nivel de movilización, ¿no? Que el pueblo desarrolle. ¿Cómo está estructurado a esta altura de esta batalla contra esta dictadura la movilización popular? ¿Qué características está teniendo? ¿Qué niveles de organizaciones se ha ido logrando? Porque lo que vemos es, bueno, mucha gente protestando, pero hay una articulación ahí que se va fortaleciendo para llegar al objetivo de tumbar el gobierno. Sí, yo creo que aquí es importante mencionar algo, ¿no? Que anteriormente a Pedro Castillo, la movilización social popular estaba delimitada por el fujimorismo y por el antifujimorismo. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a raíz de Pedro Castillo ya no es esa contradicción, sino la contradicción actual que se está evidenciando desde asumido el gobierno Pedro Castillo es pueblos versus élites. Entonces, nos encontramos que tanto en izquierda como en derecha, en Perú, particularmente hablo del contexto local peruano, hay una élite también izquierdista, hay una élite también de derechas que sostienen a Dina Boluarte versus abajo, quienes protestan es el pueblo más duro, más núcleo, ¿no? Entonces tienes ahí enraizado movimientos populares netamente andinos, indígenas, que están, ¿sí?, y que están reorganizando un nuevo Perú. Quienes buscan hoy zafar a Dina Boluarte del gobierno es ese Perú, el de abajo realmente, no el Perú elitista que ha venido gobernando con Humala, vendiéndose, oyendo Humala hablo, ¿no?, vendiéndose, sí, a la derecha, con PPK, que siempre fue uno de derecha, en fin, sino es un grupo que subió con Pedro Castillo y dijo, caramba, es mi turno, me toca organizar este Perú, y han sentido despojados, han sentido que los han sacado como basura de su gobierno, y es ese Perú de abajo realmente el que está organizándose. Cuando tú me comentas y me preguntas, Jesús, pero ¿cómo, por Dios, vamos a organizarnos socialmente? Es también un desafío, ¿no? Porque en ese Perú de abajo también existen contradicciones de liderazgos, también existen contradicciones de celos, también existen contradicciones propias. Un Perú que todavía no termina de expulsar a este gobierno, como bien llamas, ¿no? Es un gobierno golpista. ¿Cuál es la situación de Pedro Castillo en este momento? Que leíamos hoy temprano que el Congreso del Perú aprobó denunciarlo por corrupción a Pedro Castillo, y ahí ya empezaría otra etapa con respecto a él, ¿no? Sí, importante mencionar esto, ¿no? Que digamos, en todos los gobiernos del Perú siempre ha habido actos de corrupción. El foco inicial en Pedro Castillo y en el gobierno de Castillo fue magnificar, usando su aparato mediático, la derecha, toda la concentración de medios de comunicación, para magnificar cada uno de los actos de corrupción dentro del gobierno de Castillo e intentar vincular que Castillo era el... Son dos cosas distintas, claro, ¿no? Existen funcionarios que, como en todo gobierno, cometen actos de corrupción, pero no por eso el presidente es el corrupto. Y en ningún momento pudo evidenciarse una sola prueba de un acto de corrupción de Castillo. De Castillo hablamos. Sí, tanto, sí. Tanto es así que él está actualmente preso por el acto de rebeldía, de rebelión. Esa es la investigación en la que está en curso. Claro. ¿Y esto en el Congreso qué puede pasar ahora? ¿Qué intención tiene el Congreso con él? Bueno, el Congreso tiene la intención de inhabilitarlo y de procesarlo constitucionalmente para que la Fiscalía investigue, ¿no? Pero sucede también con otros líderes que no llegaron a ser presidentes de la República porque los vieron venir antes y les hicieron la campaña suficiente como para bajarlos, ¿no? Sucedió con Gregorio Santos, o sucedió con Aduviri, que hoy en día están limitados en cualquier que puedan vincularse a movimientos sociales. Entonces, lo que buscan con Pedro Castillo, yo creo que es inhabilitarlo y mantenerlo en prisión, no sacarlo de prisión, y acomodé lugar. Y yo considero que en esta coyuntura en la que se encuentran, con los poderes que tienen manejados, es una pena, pero lo están consiguiendo. Exacto. Hasta que, como señalan ustedes, el pueblo mismo, la misma movilización, tenga suficiente eco para sacarlos, ¿no? Ahora está clarísimo que el apoyo, vemos semanalmente al primer ministro peruano tomándose fotos con la embajadora americana, y en la tarde saliendo que pide que no haya intervención de países latinoamericanos. Sin embargo, es un besamanos que le da a la embajada americana cada vez que puede, es una contradicción. Entonces, sabemos que está ahí el apoyo de la OEA, el apoyo de todos los organismos fachadas de Estados Unidos que están sosteniendo este gobierno por todos los intereses que puedan haber, ¿no? Claro. Y que por supuesto es un tema interesante para que en otra podamos conversar, ¿no? Del papel que juega también la Embajada de Estados Unidos en todos los países nuestros. Por hoy tendríamos que ir dejando por acá, pero nos gustaría poder tener contacto con ustedes en forma regular para conocer cómo van sucediendo las cosas por allí. Sí, cuente con eso, por nosotros encantados. Muy bueno. Por favor, aprovechar para difundir nuestra página. Es una página que está intentando dar voz al movimiento que te cuento, ¿no? El movimiento de abajo. Sí. Y poder contar un relato verdadero. Pero muy desde bien. Los pueblos, ¿no? Es, ¿cómo es la les página? Les pido, por favor, arroba en Twitter, estamos como arroba Radio Popular P. Arroba Radio Popular P. P-E, hay que poner, ¿no? Claro. P-E, sí. De Perú. Sí, sí. Muy bien. Edilberto, sí. Muchísimas gracias por este contacto y seguimos el curso de los acontecimientos por ahí, ¿eh? Un abrazo desde aquí, desde Perú, y muy agradecido por este espacio. Saludos. Un abrazo a ustedes. Gracias.